nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Troy McClure, y me recordarán como el hombre sin camisa de la mole. ¿Sabes qué? Esto es Comic Manía a través de Radio 620 AM. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Obviamente, como podrán escuchar, me acompaña la bellísima Mena Vox, como ¡Holi! Todas las semanas. Y sí, efectivamente, yo por mucho tiempo fui conocido de dos formas en la mole. Sí, como el hombre sin camisa, como acabas de mencionar. Pero también, curiosamente, era conocido como el cuate de la peluca. El cuate de la peluca. El cuate de la peluca. Mejor el hombre sin camisa. El hombre sin camisa. Yo también lo prefiero. Sí. Digo, yo no sé cuándo fue la primera vez que nos vimos. Así empezamos como a platicar. Yo creo que ya cuando la mole estaba en el World Trade Center, sí. Sí, ¿no? Antes de que estuviera ahí, estábamos en Expo Reforma. ¿Ok? Ajá. ¿Recuerdas que habían varios pisos? Sí. Y todo lo que era en el escenario estaba marginado al octavo piso. Ah, sí, en el piso infernal. Calor. Además había mucho calor, sí, no había aire acondicionado, etcétera. Entonces ahí estaba yo todo el día, básicamente. Y la gente que me llegaba a ver eran las personas que veían ciertos eventos. Porque no todo el mundo quería estar sentado enfrente del escenario viendo todo. No. Porque habían estos, ¿cómo se llama? Los bailes de K-pop, a las bandas invitadas. Había como que muchas cosas que a nadie le interesaban. Había mucha variedad que a mucha gente no le interesaba. Y habían varios concursos de cosplay. En esos primeros días de la mole, esos primeros momentos de la mole, mi físico era un físico normal de ser humano. Ay, el super soldado hablando. Y mantenía la playera encima de mí y no me la quitaba. Pero, para mal o para bien, en el 2014, que creo que fue más o menos donde nos conocimos, fue cuando, bueno, de hecho en el 2013 fue cuando tuve el peor momento de mi vida, que fui a la San Diego Comic Con. Fui disfrazado del Batiluchador. Para las personas que no sepan qué es eso, vayan a mi Instagram, podrán verlo. ¿O no? O pueden evitar esa pena. Y la primera vez que lo hice, pues obviamente tenía un cuerpo para nada adecuado para andar sin camisa. Ay, mira, todo cuerpo es adecuado para andar sin camisa. Tenías inseguridades. Muchas inseguridades. Pero bueno, ahí te va. Tú eres cosplayer. Tú lo vas a saber. Sí. Uno de los momentos más bonitos para un cosplayer es cuando estás caminando por X convención y varias personas te piden fotos. Y sabes que lo están haciendo porque ven en ti al personaje que tanto les gusta, ¿no? Sí. ¿No? Y es muy bonito sentir eso. Imagínate, todo el día, fue un viernes, si estoy en lo correcto. Sí, todo el viernes de la San Diego Comic Con, paseándome sin camisa, ni una sola foto, señores. Ay. Humillado. Totalmente humillado. Te diría me ha pasado, pero no. No. Obviamente no. Soy el único cosplayer que lo pasó. Ay, no, horrible. Pobrecito. Entonces me sentí tan mal que dije, no, esto no puede quedar así. Nunca más. Nunca más. A mí no me vuelven a hacer la gatada. Jamás. Regresé y ya para el 2014, ¿qué fue? Febrero, marzo, que fue la mole, ya estaba yo, o sea, lleno de esteroides. Todos los anabólicos del mundo. Como que llegué a la farmacia, todos los anabólicos, por favor. Me inyecté de todo, ¿ok? Y gracias a eso tenía un cuerpo ya mucho más definido. Uh-huh. Y cuando reestrené por segunda, bueno, pues fue el Batiluchador 2.0, uh-huh, ¿no? Ya una amiga que eres cosmaker de nosotros, Rosa Flores, uh-huh, muy, muy buena cosmaker. Nunca sé decir su nombre. Pues mira, yo tampoco, pero Rosa, pero te no sé queremos. Qué. Sí, obviamente. Ella me hizo mi segunda versión del Batiluchador. Le quedó espectacular. Sí. Y lo hizo, obviamente, para variar de un día para otro. Porque lo que pasó es que yo estaba cambiando de medidas día con día. Ay, no, pobre Rosa. Entonces todos los días tenía que hacerle ajustes. No. De hecho, el viernes me probé el viernes me probé el pantalón que iba a usar el sábado y ya no me quedaba. O sea, ¿te crecían como en un día los músculos? Ajá, pero la cintura estaba cada vez bajando más. Le tuve que quitar dos puños de cada lado al pantalón para que me quedara bien. Y además le dije, oye, ¿podrías hacer que baje la cintura? Y me dice, ¿para qué? Para que se me vea todo el abdomen. Tuve que hacerle ajustes al tiro de literal un día para otro. Más encuerado. Más encuerado, por favor. Quedó increíble. Quítale más tela. Salí del área de donde estábamos cambiando todos y bueno, fui la sensación. Y al segundo día decidí hacer a mi versión de Nightwing, que era, de seguro también la viste, que es cuando sin playera. Pero ahí necesitaba a cabello largo, porque Nightwing tiene cabello mucho más largo que el mío. Entonces, ahí entró la peluca. Una amiga me prestó una peluca. El problema, de hecho me la regaló. El problema es que esa peluca es como para niña, ¿no? Entonces, pues obviamente. Más bien no estaba peinada adecuadamente, ¿no? Tenía muchos problemas, Y obviamente la primera que se empezó a burlar de mí que tenía peluca de niña fue Rosa. Y como un virus del COVID se esparció por toda la mole. Y lo recuerdo muy, muy bien que un día estaba yo de disque Wolverine y tenía la peluca porque mi cabello no hace lo que hace lo de Logan. Y me dio mucha risa porque estaba yo pasando y un chavo se me quedó viendo. ¡Mira, mira, mira! ¡Es el cuate de la peluca! Ya, mira. Así soy conocido en la mole. Nadie sabe mi nombre, a pesar de que me presento todo el tiempo, pero me decían el cuate. El cuate de la peluca. No, pues por suerte yo ya no lo conocí así. No. Yo ya lo conocí como el Nightwing encuerado. Ah, exacto. El vato sin camisa de la mole. Y aquí estamos. Afortunadamente yo siempre te conocí como Mena Box. Pero bueno, señorita, ¿qué te parece si empezamos con las noticias del día de hoy? Vámonos. Perfecto, señor. Nuestra primera noticia, obviamente, tenemos que hablar de esto. Sí. Los Óscares. Normalmente es el momento donde Hollywood se viste de gala. Pero la pregunta es, ¿de qué se vistió Hollywood esta vez? Pues mira, es la primera entrega que nos toca. Exacto. En esta época pandémica. Y de hecho creo que es la primera entrega que se hace más o menos normal, ¿no? Como era antes de la era. Exacto. COVID, porque no hubo de que premios por Zoom o cosas así, todo fue presencial. Sí, pero sí, sí fue muy reducido. Se veía muy reducido, se veía muy triste. Yo recuerdo cuando empecé todo mi trabajo como actor y empecé a trabajar en teatro. Estaba yo en una obra muy mala, de hecho la pueden ir a ver, se llama ¿cómo se llama el teatro? Es feísimo ese teatro, el Foro Foco, creo que se llama. Foro de la Luz, algo cierto. Está sobre cerquita de, bueno, es una calle paralela a en Insurgentes. Creo que se llama el Foco, algo así. Creo que es Foro Cultural, el Foco. ¿El Foco? Algo así. ahorita lo checo porque nos ponen. Y la obra se llama Calígula. Es malísima, malísima. Y yo desafortunadamente estaba ahí. Me podían ver desnudo en esa obra, si quieren ver un plus. Porque mi pre o post esteroides. Ah, pre. Ah. No era nada, nada llamativo. Pero mi director sí era medio perverso y por alguna razón siempre me quería ver desnudo. Entonces, estaba en esa estúpida obra. ¿Y cómo no has conseguido más papeles? Ahorita debería conseguir más, ¿no? Pero resulta que por alguna razón u otra, era muy mala la obra y ya se había corrido la voz. Y habían veces que damos función a dos o tres personas, literalmente dos o tres personas. Y no hay nada más triste para un actor, porque obviamente tenemos que tener la cuarta pared y todo lo que tú quieras, pero se siente que no hay nadie, ¿no? Y después, en ese mismo teatro, ¿cómo se llama? Poseidón, Tritón, el papá de la sirenita. Y esas funciones para niños estaban llenas todos los días, entonces se sentía la diferencia, ¿no? Te hubieras colado mejor ahí a la sirenita. Pues sí, estuve trabajando en la sirenita, estaba genial. Era el papá de la sirenita, ¿cómo se dice? Tritón, ¿no? Sí, Tritón. Sí, ahí fue muy curioso porque el director es gay y mi casting fue, ¿te puedes quitar la camisa? Me quité la camisa, vio que había músculos y sí, puede ser Tritón. Pensé que el nivel actoral contaba por no algo. No importa. Pero bueno, a dónde voy con todo eso, sí se sintió muy triste los Óscares. En general, sentí que las películas nominadas estuvieron muy bien. Me gustó mucho Nomadland. Mi película favorita de las nominadas fue Promising Young Woman. No sé si la viste. No, de hecho no vi nada de lo nominado esta vez. Hermosa Venganza está en el cine. Vale la pena arriesgarse. En serio, es buenísima esa película. Miren, yo sí vivo encerrada en la Mena Cueva, sin contacto exterior más que este día, entonces sí, no. ¿Nada? Bueno, eventualmente llegará a streaming, te la recomiendo muchísimo. Yo creo que es una excelente película, fue mi favorita, tanto las actuaciones como la historia como todo. Pero Nomadland también me encantó y curiosamente es la misma directora de Eternals. Sí, claro. Entonces va a ser muy interesante verla porque ganó por mejor dirección y también creo que es muy merecida. Obviamente Anthony Hopkins ganó mejor actor, ¿quién va a debatir con eso? Y como en general no estuve tan en desacuerdo con los premios, estuve en desacuerdo con el de mejor actriz de reparto, pensé que Glenn Close se lo llevaría. Todos creían que Glenn Close se lo llevaban. Muy, de hecho muy sí hay como polémica, ¿no? Que no era merecido para Exacto. para la actriz surcoreana, pero Sí, no, en realidad. Yo vi esa película y no se me hizo tan genial. Y mucha gente también está diciendo, no, que debió de ganar Chadwick Boseman. Mira, me gusta mucho su trabajo. Es un excelente actor, pero me gustó más el del chico que... Riz Ahmed, el que sale en El Sonido de Metal. Ese te lo recomiendo muchísimo. Sí. Esa sí está en Amazon. En Amazon. Buenísima. Me encantó esa película. Y eso que no me gusta la música, y mucho menos la música de metal. Excelente película. Es lo de menos. Uh-huh. Sí, exacto. El género aquí. Sí, sí, pero de todas maneras, eso fue lo que me interrumpía verla. Pero después la oí recomendada, me di la oportunidad y excelente. Y obviamente la de The Father, o sea, genial, porque Anthony Hopkins carga toda esa película y el hombre es magnífico. Entonces, en general, pero sí se sintió feo. Y además creo que recibió la menor cantidad de audiencia que jamás ha recibido en toda la existencia de los Oscars. Es que sí son muchos factores. Sí, creo demasiado. Que sí, el que la mayoría ni siquiera vio las películas porque pues, no estamos saliendo a los cines. Que no sabíamos cómo iban a ser, no sabíamos si iba a ser esta onda también de por videollamadas, si iba a haber un host. Se sentía muy extraño todo. Y sí, la verdad no había mucho interés en la... ¿Pudiste ver la Comic-Con del año pasado? Que igual fue a través de Zoom y YouTube y todo eso. Sí. Y en realidad, yo la odié. Sí. Bueno, de hecho, el DC Fandoms, ese estuvo muy bien. Pero la cosa es que primero hicieron el intento con lo que pasó en la Comic-Con y fue fallido. DC Fandom dijo, así es como se debe de hacer. Y tú dirías, bueno, de ahí iban a ser todo el resto de los eventos. De hecho, cuando Marvel y Lucasfilm anunciaron todos sus nuevos proyectos, también se sentía esa sensación de, wow, estoy viendo algo padre, ¿no? Sé que estamos limitados, pero de todas maneras se sentía el entusiasmo. Y tú dices, bueno, van a hacerlo igual en los Oscars y no. Qué triste, porque yo soy gran fan de los Oscars, pero ni los vi este año ni me tomé la molestia de verlos. Ay, yo sí los tuve que ver, porque al esposo le tocaba verlos por el trabajo. Ah, claro. Pero pues, nada emocionante. Sí, exacto. Solo igual esperaba solo el momento del homenaje a los que fallecieron, solo por ver a Chadwick Boseman. Y ya. Pero sí estuvo muy desangelado. Sí. Bueno, hablando de cosas desangeladas, si nos vamos a la siguiente noticia, Mortal Kombat. Desafortunadamente le di la misión a la señorita de que vea la película. Desafortunadamente no la ha visto. Ya escucharon mi opinión. Ya despotriqué contra ella. Se me haría tonto volver a hacerlo. Entonces esperemos que la señorita lo vea. Les prometo que la veo y la próxima semana aquí saco todo el... Me parece perfecto. ¿Y sabes qué? Si le pides a Gabriel también su opinión, la grabamos. Ah, perfecto. La grabamos y estimamos las dos o la opinión de ustedes dos. Va, que va. ¿Te parece bien? Me encanta la idea. Bueno, también otra cosa que nos reportó la semana pasada mi buen amigo Rey David, que como tú podrás ver en nuestra página de Facebook, Comicmanía MX, él constantemente está opinando, claro, preguntando. Claro que sí. Aquí está diciendo que aparte es que el primer batil luchador, era más como Capitán Chippendale. Está en todo, Rey David. Sí. Si nos vamos a la siguiente noticia, él me comentó que la semana pasada salió el cómic de Batman. Ah, con Fortnite. Inconseguible, ¿eh? Totalmente inconseguible. Él me dijo que era imposible conseguirlo en cualquier tienda mexicana, tanto en español como en inglés. Y además, el precio está escalando. Sí, se están pasando los revendedores. En todas las tiendas está muy como cañón, mil pesos. Estaba checando en una página de internet que se llama CBR, Comic Book Resources. En eBay hay algunos ejemplares que están en $100. Entonces, si lo hacemos en pesos mexicanos, ¿qué? ¿$2,000? Sí, de hecho, por ahí un amigo también me comentaba que él ya lo pudo conseguir en una tienda de cómics, pero en otro estado. Claro, claro. Que sí, que los estuvo buscando en Mercado Libre y hasta $3,000, $3,000 y cacho ya se había subido. Sí, estaba muy... Y todo porque hay un código ahí, ¿no? según leí, porque ya leí el cómic. Ajá. Curiosamente, jamás en mi vida he jugado Fortnite. No, ni yo. Pero más o menos... Que tengo 12. Pero más o menos entiendo que creas un personaje o agarras uno de los personajes múltiples que tienen ahí y hay diferentes versiones del juego. Hay uno donde tú te enfrentas contra enemigos que aparecen en el juego o te peleas contra otros jugadores, ¿no? Entonces como que hay variaciones. En realidad no sé nada del juego porque yo soy el peor gamer del mundo. El único videojuego que me gusta son los de Batman Arkham. Es Candy Crush, dice. Porque sale... Porque ay, sale los de Batman. Batman, qué buenos son. Son muy buenos los de Batman y tienen una historia. A mí me gusta algo que tenga historia. Por eso no me gusta Injustice, porque nomás están golpeando. Ay, a mí me encanta Injustice. Bueno, yo te juro, una vez empecé a jugar Injustice y se me olvida, creo que estaba jugando con Superman o Linterna Verde y me empecé a enfrentar contra Raven Y dije, hay algo que nomás no me termina de gustar, que un hombre le esté golpeando a una mujer. Soy demasiado caballeroso para eso, no pude seguir. Fue mi segundo enfrentamiento, mi tercero. Dije, hasta aquí llegué, no puedo más. Pero lo único que tengo que decir de esto, obviamente no sé mucho del juego, pero la gente está enloquecida. Y creo que creo que desde los 90s no habíamos visto algo así, de que la gente esté buscando todas las posibilidades para conseguirlo. Por decir, en el Spawn número uno, el Spider-Man número uno de Todd McFarlane, Youngblood número uno de Rob Liefeld, Wildcats número uno de ¿cómo se llama? De Jim Lee, el X-Men número uno de Jim Lee. Esos eran los momentos donde los cómics llegaban a estos precios. Y no habíamos visto este nivel hace muchos años. Pero bueno, señores, pues a todas las personas que estén buscando un número, mucha suerte. A ver si lo consiguen. Y bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Hola, mi nombre es Joey Cena. Carlos Joey, muchas gracias por seguir con nosotros en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. Y les recuerdo, comentarios, dudas, preguntas, etcétera, lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales, que son Comic Manía MX. Y especialmente si quieren hacer una pregunta, duda, comentario, etcétera, etcétera, en este momento lo pueden hacer debajo. Invitar a salir a Joey. Obviamente se lo pueden hacer también, porque para eso estoy, para entregarme a mi público. En nuestra página de Facebook, Comic Manía MX, ahí pueden hacer todas las preguntas. Y también les recuerdo, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. A ver, ¿tenemos alguna duda, pregunta, comentario? Sí. Vámonos. LG Anso pregunta, saludos a Joey y a Mena. Saludos. Joey, ¿a ti que no te gustan los villanos? ¡Oh! Sí. ¿No te gustan los villanos? No me gustan los villanos. Pero eso te traigo a ti para que tengamos el balance. Villana. Tengamos el balance. ¿Qué esperas de la serie de Loki? ¿Qué espero de la serie de Loki? Es que ya yo no siento que Loki en realidad sea un villano. Recordemos que Loki... No. Si vamos a la definición de Loki o de quién es Loki o Dios de qué es el dios del mischief. Sí, el mischief es como el travieso. Es el travieso. Entonces, es mala onda, pero... Exacto. En realidad lo que él tiene es un... ¿Cómo se llama esto? Autoestima tan baja que siempre quiere superar al hermano. No quiere matar a los humanos. Si ustedes tienen un hermano, lo entenderán, ¿no? O sea, yo... Mira. Sí. Hermanas... rubias, ajá, porristas, exitosas, ajá, modelo de pasarela en Berlín. Yo soy el Loki de mi familia, entonces... Y yo, Toro era muy mala onda, oye. Sí, pues sí, es que todo el tiempo se está exhibiendo lo perfecto que era. Lo mismo me pasó a mí. Mi hermana menor, preciosa, delgadita, buena en la escuela, se sabía vestir. Ay, maldito ser humano. Puede comer lo que sea y no engorda. Ay, mollaste, maldito ser humano. Muy trabajadora. Ay, no. Siempre estaba en el cuadro de honor. Y la cosa es que en la escuela de donde yo iba, en los Estados Unidos, que era la primaria y la prepa y todo eso, siempre que alguien estaba en cuadro de honor o ganaba algún premio, lo anunciaban en las noticias de la mañana, ¿no? Y siempre estaba ahí, Carla Moisés, taca, taca, taca, taca. Carla Moisés, no repito, tocaba el piano, o sea, todo lo que... Era la niña perfecta y yo todo gordo, feo. Menso. Bien burro. Afro, lentes, bellos por todas partes. Que va, no sé. Era un desastre. Cero amigos, cero novia, lector de cómics, o sea. Sí. Un cero a la izquierda. Mis papás no me lo decían tal cual, no lo verbalizaban, pero era obvio. Era obvio que. Ajá, entonces pues yo, mira, ya estabas en el mundo, ¿qué iban a hacer? Pero la favorita era. Claro, claro. Carla. Exacto, Carla era la favorita. Y obviamente entiendo a Loki, ¿no? Más que nada, sí. No es que sea malo, nomás quiere brillar más que el hermano. Y también se siente mal. Y un poco de validación de este mundo. Y el amor del padre. Porque el papá, obviamente, hasta él lo dice en la primera película, que la acabo de volver a ver, muy buena, por cierto. Que dice, por eso nunca me quisiste tanto, ¿no? Porque siempre sabía, yo era el que nomás se apareció por ahí. Es muy, muy bonito el dolor de Loki. Y la razón por la que constantemente está haciendo sus travesuras no es porque quiere matar a Thor, nomás quiere demostrarle que es mejor. No, y de hecho también quiere el amor de Thor y su aprobación. Y también el amor de todos, ¿no? Porque quiere, sí, que todos se arrodillen ante él, ¿no? Y entonces no es que sean malo, nomás es está chillando, es un berrinchudo. Así, exacto. Es berrinchudo. Es un gran berrinche. Es un niño berrinchudo. Entonces me gusta la idea de... muchos villanos por ahí van, ¿no? Pues sí, es como Thanos. Thanos. Thanos tenía razón. No. En los cómics. En los cómics. Obviamente Thanos tiene toda la razón, pues es lo que hizo COVID. La mitad. Pues no la mitad. Alguien vio esa película y dijo, buena idea. Vamos a. Dios. Dios vio esa película y dijo, oye. Pensándolo bien. Exacto. Entonces resulta que en los cómics, Thanos está frenzoneado por la muerte. Sí. Todo su berrinche y toda la necesidad de hacer el guantelete infinito. Y no lo estoy inventando, señores. Lean esos cómics. Uh-huh. Y es todo el tiempo está berrinchando de que la muerte... Chica la chica gótica. La literal muerte no le hace caso. Sí, no. ¿No? Porque él es como que el chico nerd o algo así. A ver, tenemos un comentario de Jagger, de mi hermanito Jagger. ¿Saben que en los cómics justamente Loki acaba de entregar su título como dios de las mentiras a Donald Blake? Donald Blake, para las personas que no sepan, por un tiempo fue la doble identidad de Thor, ¿no? Uh-huh. Después dejó de existir eso en los años 80 y después lo retomó. Después de cuando Thor murió y J. Michael Straczynski volvió a escribir el cómic de Thor y lo regresó a la vida. Después de la Civil War. Uh-huh. Y ya otra vez le dio la doble identidad. Pues no sabíamos eso, Jagger. Pero también algo que tengo que decir. Jagger, desde que estás participando en el programa, ha estado escuchando y ha sido un fiel en escucha. De que venía, gracias por finalmente escuchar. No, sí te escuchábamos, pero sí. Pues mira. Pero no, siempre está presente. Un fuerte saludo a Jagger. Te mandamos un fuerte saludo, compañero. No sabía eso, pero gracias por decirnos. Lo tendré que checar. Hace un rato que no leo cómics de Thor, ¿eh? Hace un rato. Ahorita estoy dándole mucha oportunidad a muchos otros cómics y me estoy llevando algunas buenas sorpresas. No sé si te dije, leí el de Scarlet Witch. Estoy como en el número 5 o 6. Me está gustando bastante. Pero bueno. Loki. Serie. Loki, básicamente, va a ser muy divertida. Porque algo que tiene Tom Hiddleston es un excelente sentido del humor. Es un sentido del humor muy seco. No es bobo. Pero siempre... Es muy hermoso. Aunque él finja que está trabajando contigo, siempre está buscando el ángulo donde él pueda ganar. Por decir, en Thor Ragnarok está ayudando a su hermano. Pero ve el Tesseract y dice, me lo voy a llevar por cualquier cosa, ¿no? Y es como la onda con Loki. Y además, el Loki que vamos a ver ahorita en esta serie es el Loki que no ha pasado a través de la muerte de su madre. Uh-huh. No ha pasado a través de ya hacer equipo con su hermano en Thor Ragnarok. Su muerte en las manos de Thanos. O sea, es uno como más chavo y por ende aún más travieso, ¿no? Con todavía un poquito del dolor de que su padre original, Luffy. Con los daddy issues. no lo quiso, se siente rechazado por Odín, se siente rechazado por su hermano. Entonces va a ser divertido ver esa transición y ese arco, porque si algo que tengo que decir, y lo vimos ahorita con Falcon y Winter Soldier, qué bien están escribiendo estas series. Sí, están desarrollando los personajes increíblemente. O sea, como no lo hicieron en todas las películas en 10 años, ahorita... Y qué bueno que lo están... Y lo que más me gustó es que en el caso de Wanda, mucha gente se distrajo por el misterio en vez de entender lo que estaban haciendo con los personajes. Y aquí, como en realidad no había un gran misterio en Falcon y Winter Soldier, era básicamente quién va a tomar el legado y punto. Se pudieron concentrar más que nada en la caracterización y el crecimiento de las personalidades y los arcos de cada uno de los personajes. Y cada uno de los personajes principales tiene un arco. Clarísimo. Uh-huh. John Walker, cómo va de ser así como que todo el héroe victorioso al su momento más bajo a recuperar un poquito. ¡Sharon! Bueno, Sharon, pero ahorita vamos a Falcon y Winter Soldier. La amé total y completamente. ¡Ay, Sharon! Bueno, vamos con otro comentario. Sí, sí. Charlie Zombie nos saluda. Hola, Charlie. Años sin saber de nuestro compa Charlie. Sí, sí, sí. Julio Mármol. Joey, quiero leer cómics de Green Arrow, pero no sé por dónde iniciar. Me encantó el personaje por la serie animada de Justice League de Bruce Timm. Claro, claro, a todos. Pues, él es uno de los personajes que sobresale. Como tú sabrás, Mena, y todas las demás personas que escuchan este programa, Batman es mi número uno siempre. Y el único momento que yo dije, oye, ¿por qué me estoy fijando más en Green Arrow? Fue en esa serie. Momentito, ¿qué está pasando aquí? En esa serie constantemente le quita foco a todos Green Arrow. Y es muy bonito. Y su romance con Black Canary es precioso. Y lo que más me gusta es que él no quiere ser parte de la liga. Se rehúsa a ser parte de la liga porque cree que la liga son un grupo de dioses que están muy alejados de los seres humanos. Y él quiere estar ahí en el suelo con los seres humanos. Y lo llevan ahí y está hablando con Batman y él se está rechazando. No quiero ser parte de eso, no quiero ser parte de esto. Y en eso pasa por el locker de las mujeres. Y ve a Canario Negro cambiándose. Y dice, bueno, pues puede ser que sea una buena idea. Y eso me gustó porque habla mucho de quién es el personaje de Oliver Queen. Sí, claro, quiere hacer el bien. Pero ante nada quiere hacer el bien para él. Es una divina persona. Pues mira, la mejor manera de empezar con nuestro buen amigo Green Arrow es empezar desde el inicio. Hay un cómic que se llama Green Arrow Year One o Año Uno. Y ahí pues vemos su origen y está genial. También puedes leer los cómics de Longbow Hunters, escritos y dibujados por Mike Grell. Solo son preciosos. Además, la historia es muy buena y también hacen un pequeño resumen del origen. Vemos exploran muy bien la relación entre él y Canario Negro. Pues hay un momento donde están ya en la cama besándose y todo eso. Y él quiere tener hijos, pero ella no. Dice, yo no quiero ser huérfanos. ¡Qué fuerte! Exacto, porque dice, ¿cómo se llama? El trabajo que nosotros hacemos podemos morir en cualquier momento y yo no quiero crear huérfanos. Y lo más triste... Porque salimos mal, amigos. Y lo más triste de eso es que ella es agredida, golpeada, torturada y violada en ese primer número. Ay, no. Horrible, horrible. Y de la manera que lo dibuja Mike Grell, te rompe el corazón. Y lo que hace en consecuencia Green Arrow por lo que pasó, habla mucho de qué está listo para hacer él por ella. Brillante, brillante. Entonces, esos dos cómics te recomendaría. Y también todo lo que escribió Mike Grell en los años finales de los 80s de Green Arrow. Es lo mejor. Pues ahí, no, ahí nos dejas las recomendaciones. Es lo mejor. Es lo mejor de todo lo que hizo Mike Grell con el personaje. Me encantó porque dijo, ¿sabes qué? Ya exploramos esta parte donde él es parte de la Liga de la Justicia, tiene las flechas con truco, etcétera, etcétera. Vamos a explorar algo serio. Y lo hizo como un cazador en la jungla de concreto. ¿Te gusta más Green Arrow o Hawkeye? Es muy difícil. En realidad tengo que decir que depende mucho del escritor. En el caso de Oliver Queen, casi todos los escritores lo han hecho bien. Después de que perdió su fortuna y todo eso, y lo han hecho como que el más liberal, el que constantemente es la voz de la disensión de la Liga de la Justicia. Casi todos los escritores lo han hecho bien. Pero Hawkeye, si lo escriben mal, se vuelve tan X como que no encaja con el resto del equipo. ¿No? Por decir, Matt Fraction hizo cosas brillantes con el personaje. Cuando él, no sé si leíste sus cómics, están muy buenos. Cuando él y Kate Bishop están quedándose en un edificio de Manhattan y nunca ninguno de los dos usan sus trajes. Es buenísimo. Matt Fraction, el arte está... David Aja hace el dibujo. El arte. Y todo lo que vamos a ver en la serie de Hawkeye está basado en esos cómics. Entonces te digo, si lo hacen bien, queda genial. La miniserie de Hawkeye, cuando conoce a Mockingbird y se casa, es buenísima. Cuando Mockingbird regresa de la vida, es buenísimo porque ella ya no quiere estar con él, pero él dice, te seguiré hasta el final del mundo. No te vas aferrados, a poder escapar de mí. No se han aferrado. Es que es una larguísima historia, pero es muy bonita. Es muy bonita. El romance que ellos dos tuvieron es precioso. Y obviamente es una imitación del romance entre Black Canary y Green Arrow. Green Arrow, es a propósito, de hecho. Pero bueno, algo más. Terminamos con las noticias. Vamos a ver, pues. Tenemos tres noticias. Vamos a ir rápido, rápido por ellas. Seguimos con las noticias rápidamente, mi querido Toño. Ya salió la película animada de la Sociedad de la Justicia, Segunda Guerra Mundial. No me encanta la animación, pero me muero de ganas de verla. Más que nada porque yo adoro a la Sociedad de la Justicia, porque son estos héroes que dedican toda su vida a ser heroicos y ponen el ejemplo para todos los demás. Ya en los años 60 se empiezan los héroes con dudas, los héroes que se cuestionan, los héroes que se preguntan, pero los héroes de los años 40 sabían lo que necesitaban hacer y era hacer el bien y punto. Entonces, ese tipo de historias me gustan, entonces lo veré y ya les comentaré si está bueno o malo. ¿Ya nos tenemos que ir a un corte comercial? Bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial, nos quedamos con algunas noticias pendientes, pero ahorita, regresando, se los digo ahorita y ustedes lo saben y Mena también lo sabe, la última media hora del programa para Falcon y el Soldado del Invierno. Sí, a lo que vinieron, la neta. No se preocupen, hablaremos de eso largo y tendido y sí, ya seremos Marvel's Comic Manía, porque... ¿Qué les puedo decir? Bueno, llevo un poquito de ese. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Te agarré distraída. Joy Moisés. Pues estaba pensando otras cosas que estás hablando en el Chisme Manía. Ya estamos ahorita en lo último de esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Raza. A ver, ¿quieres empezar ya directamente con Falcon? Nos vamos a leer algunas cosillas que tenemos ahí flotando. A ver, vámonos con uno último. A ver, uno último. Antes de seguir con el tema de hoy. empezar con el tema. Ay, mira, Jagger, otra vez Jagger. Ah, ¿qué nos dice Jagger? Dice, ¿qué opinan del regreso del Bruce Timverso animado en cómics? Pues es que siempre me gustó. O sea, yo creo que es la mejor versión de todos esos personajes. Claro, en Harley Quinn supongo que bastante. Sí, mira, no... Ay, es que soy muy hipster. Entonces, cuando empezó también el boom, como que le bajé, dije no. Pero luego llegó la serie de Harley Quinn y la Harley Margot Robbie y pues otra me vez. Obtuvo otra vez. Pero lo que me refiero es que... Y pues el universo de Bruce Timm es que es con el que crecimos, ¿no? Nos trae mucha nostalgia, es muy bonito. O sea, los diseños, las historias, todo es muy bonito. Totalmente de acuerdo. Pero a donde iba con esto de Harley Quinn, una de las cosas que no me gusta en las películas animadas es que cuando a ella la presentan, sí era una mujer sexy. Sí había una cierta sensualidad en ella. Bueno, es que eran otros tiempos. Pero una Harley muy distinta. Ajá, exacto. Pero lo que más enfatizaba en ella era lo cómica que era, lo torpe que era en ciertas ocasiones, lo graciosa que era. Su obsesión enfermiza con el Joker. Con su pudding. No tanto la sexualidad del personaje. Y eso poco a poco ha ido incrementando. No estoy en desacuerdo, porque pues, obviamente gracias a eso tuvimos a Margot Robbie con ese disfraz. ¡No! Ese traje es muy feo. No digo que se vea bien en Harley, pero se ve increíble en Margot Robbie. O sea, si podemos dividir un poquito. Sí, se ve muy bien, pero... No es Harley. Por eso me gusta mucho lo que están haciendo con Harley ahorita en Suicide Squad. Porque ya no se fueron al otro extremo como en Birds of Prey, que le hicieron lo más poco atractivo posible. Yo creo que en la nueva de Suicide Squad se ve Harley, pero también se ve atractiva, ¿no? O sea, como que está navegando esas dos partes. Pero donde voy con esto es, hay una película que se llama Batman y Harley Quinn, donde también sale con Nightwing. Y el personaje de Harley, como que dije yo, o sea, Bruce Timm estuvo a cargo de esto. Y cuando hay momentos donde está cantando una canción y empieza a mover su cuerpo de una manera muy, ¿qué? Libidinosa. Después decide atacar a, ¿cómo se llama? A Nightwing cuando él estaba durmiendo en su cama. Esa escena. Dices tú, ok, ese tipo de cosas no me gustan porque tal vez funcionen mucho para una para esta película. Pero en la serie animada de Batman, las nuevas aventuras de Batman, Superman, la Liga de la Justicia, Batman Beyond. Eso es para mí lo que más me gusta del Timverse. Ya cuando lo adoptan en ciertas películas, no tanto. No sé si estés de acuerdo conmigo. Pues sí, digo, en cómics la verdad no lo he visto. Pero, yo tampoco, pero pues, lo voy a ver. Sí, me dan ganas. Pues yo, lo voy a checar y ya les contamos por acá. Yo leí todos los cómics de Batman Adventures, que obviamente eran adaptaciones, o digamos, la idea del Batman de la serie animada. Leí creo que los primeros 10 o 12 números de Superman Adventures, que son igual basados en la serie animada, igual leí 2 o 3 números de la Justice League, y me encantaban, porque para mí esas son las mejores versiones de los héroes, ¿no? Como que esta versión, pues, con poca continuidad, para que no te confundas tanto, y diluyen todos los personajes a lo más básico y lo más icónico. Y eso es lo que más me gusta, porque eran personajes que eran más directos al grano, no tenían como que todo este cargamiento, ¿no? Que te va dando la continuidad a través de los años. Entonces, yo sí estoy feliz. Pero bueno. Aquí va. Pues vámonos con Falcon y Winter Soldier. Falcon y Winter Soldier. Nos vamos a la primera imagen, por favor. Se nos terminó. Finalmente, ya vimos quién va a ser el Capitán América. Y yo tengo que decir algo que tal vez sea controversial para todas las personas que escuchan con mi venía. Pero lo voy a decir. Me encantó que Sam Wilson sea Capitán América. Yo no quería que fuera él. Yo no quería que fuera él. Yo quería que fuera Bucky. Tú querías a Bucky. Y sí, voy a admitir, parte fue un poco de racismo, de que te acostumbras a ver a tus héroes de cierta forma. Y cuando ves a Capitán América, esperas, pues, básicamente al sueño ariano de Adolf Hitler. Un hombre alto, apuesto, ojo azul, rubio y de tez blanca. Pero lo que me encanta es que eso sí, tal vez fue el sueño ariano en los años 40, pero estamos en el siglo XXI, 2021, y yo creo que el sueño ya cambió. Y sí, ahora el claro. que representa a América tiene que ser un hombre moderno, con los ideales del pasado, para aspirar a ellos, más no constantemente representarlos. Me encantó lo que hicieron con él. Yo lo amé. Bueno, yo, millennial, yo. Sí, no tenía esa bronca. De hecho, desde Endgame, en cuanto le da el escudo, yo fui muy... O sea, amo Bucky más que a mi vida. Bucky es de mis tops personajes de todo el mundo, no solo de Marvel. Pero... Y tienes el cosplay para demostrarlo. Sí. Y bueno, ya lo he dicho antes, no me encanta tanto su versión de Capitán América. Si te gusta, yo no fui tan fan. Y sobre todo en la versión Bucky del MCU, siento que no estaba... No encaja. Y Sam era la única opción. Yo no me di cuenta de eso hasta que vi el primer episodio. Cuando vi el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier, dije, sí, Bucky no puede. En este momento... No puede continuar el legado. No puede. Tal vez en los cómics sí funcionó. Porque fue otra la creación. Fue otro el momento. Pero así como está ahorita, no puede. Y uno de los momentos que más me gustó es ya el capítulo, en el penúltimo capítulo. Tiene esta plática muy transparente, ¿no? Donde se dicen todo lo que se tienen que decir. Falcon y Winter Soldier. Y lo padre es que Falcon, antes de ser un superhéroe, se dedicaba a ayudar a veteranos de guerra. Sí. Y eso, pues claro. ¿Quién mejor para ayudar a un ex veterano de guerra, a un ex asesino, que alguien que dedicó toda su vida a eso? Que sabe de los traumas. Pero nunca lo aborda de una manera agresiva como tal vez lo hizo su psiquiatra. Lo hizo como un amigo que ha vivido lo mismo. Y dije yo, Anthony Mackie, eres genial. Estás en... Es hermoso. ¡El traje! Me el gustó. Traje, de hecho, yo me morí. Si nos vamos a la siguiente imagen, algo que me gustó mucho es que agarraron inspiración directa de los cómics. Sí, es que es igualito. Y me encantó. Y me gusta que están haciendo eso con todos. O sea, también Scarlet Witch, que por fin ya tiene el traje de Scarlet Witch. Ya tenemos al Capi Falcon el traje del Capi Falcon. Pero me encantó en WandaVision que te explican por qué no tiene el nombre todavía. Uh-huh. Y después cómo adquiere el nombre. Sí, sí, sí. Y que le den un peso a ser una Scarlet Witch. No es nomás porque se ve bonito de rojo ella. No, es que tiene un peso ser una Scarlet Witch. Porque ellas son las magas más poderosas. Sí, pues antes no era. Exacto. Scarlet Witch. Ahora ya entonces lo es. Dije yo, empoderada. Me encantó me eso. Me encantó el traje. El traje me gustó. Está hermoso. Cuando sale aparte, ¡ay no! Cuando trae el escudito atrás entre las alas. ¡Ay no! Yo moría, grité todo el episodio. Y me gusta cómo continúa utilizando utiliza el escudo, las alas, y el jetpack. Sí, y para atacar todo en conjunto. O sea, él no deja de ser Falcon, nomás le agrega el escudo y le agrega el nombre de Capitán América. Y hay momentos muy bonitos con él durante toda la serie, no solo el traje, sino todo cómo utiliza las alas. De hecho, cuando está cayendo el helicóptero encima de él, spoiler, y él utiliza las alas y el escudo en conjunto para protegerse. Se está enfrentando contra Carly, que tiene poderes de super soldado. De super soldado. Y él se pone y baja las alas para que las alas golpeen en el piso y mantenga su lugar. Durante todo el tiempo que se está enfrentando con Carly, está tratando de hacerla entender la razón, no solo vencerla. Sí, pues de hecho él no quiere pelear con ella. No voy a pelear contigo, morra. Y al final me encanta cuando dos hombres negros lo ven y un chavo dice, a este el halcón negro, a este el Black Falcon. Y un chavo dice, no, él es el Capitán América. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar a través de todo el tiempo que pasó con Steve, más 6 episodios de esto, para poder ser el Capitán América, convencerse a sí mismo de que él puede ser el nuevo Capitán América. Me encantó la serie, amé cada momento de ella. Qué bueno que tú también. Amé mucho a Sam, es que sí. Sam estuvo genial. Y me gustó mucho otros personajes, siento que el desenlace no fue... que merecían. Los veremos ahorita. Pero me encantó el Sam. Y creo que sí. Y de hecho al final ponen Capitán América y el Soldado del Invierno. Y ya muy merecido. Y qué bueno que lo hicieron. Y lo que más me gustó es que en ningún momento tratan de no admitir que es un Capitán América negro. Lo dice él. Sí, y es que todo, o sea, su discurso también. Todo fue pues muy tirándole al... pues el momento político que está viviendo Estados Unidos, ¿no? Sí, con el movimiento de Black Lives Matter. Y me gustó mucho que el movimiento mismo ya tenga un momento así emblemático dentro de la cultura pop, ¿no? Que se levantó muchísimo, por ejemplo, con Black Panther, para la cultura negra, pero que ahora ya tienen otro símbolo. Y que, o sea, ¿qué símbolo más grande, más importante que Capitán América? ¿No? Entonces, ay, no. Alguien que no quería aceptarlo, lo acepta y ahorita me gusta como Capitán América y quiero verlo ahorita en una nueva película de los Avengers como líder de los Avengers. O si no, líder mínimo miembro de los Avengers. Sí. Que Avengers, pues, vemos, pero... Es que yo creo que hay suficientes personajes ahorita en esta cuarta fase para hacer un nuevo equipo de Avengers. Totalmente diferente, ¿no? Ponemos a Ironheart en vez de de Iron Man. She-Hulk en vez de Hulk. Y cosas así, ¿no? ¿Y mutantes para cuándo, maldita sea? Yo sé. Pero prefiero que se esperen y lo hagan bien. Sí. A que lo hagan rápido y terminemos con la pesadilla de continuidad. Que terminamos con los... ¿Con Fox? Con los de Fox. Nos vamos a un corte comercial, el último de este día, y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Jaime Moisés. Te agarré distraído otra vez. Y así me gusta. Comentarios. Y así me gusta. Ay, no, ya voy a poner atención. Gracias por seguir con nosotros aquí en esto que se llama Comic Manía. Recuerden que estamos aquí en Radio 620 Cadena Raza. Y podrán ver este programa en nuestra página de Facebook, perdón, de YouTube. Comic Manía MX, y ya nos pueden ver obviamente en Facebook, hacer comentarios en Facebook y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Síganos. Y hablando de redes sociales, señorita, ¿le gustaría decir sus redes sociales, por favor? Ay, sí, oiga, porque no sé si es por el programa, pero me llegaron como muchas, muchas notificaciones de amigos y ya no puedo aceptar. Entonces síganme en The Mighty Mena y en Instagram en The Broken Mena. Por favor. Y también vean mi canal si les gusta Lucha Libre. Pues apenitas abrí un canal que se llama El Vortex Wrestling y ahí voy a estar hablando de lucha libre. Entonces, por favor. Pues muchísimas gracias, mi queridísima Mena. Y bueno, vamos a seguir explorando un poquito más acerca de Falcon and the Winter Soldier. Nuestra siguiente imagen, por favor. Desafortunadamente ya no pudimos ver más de Joaquín Torres. Lo único que sabemos es que él recibe las alas de Falcon y procederá a hacer algo con esas alas. Lo más seguro es que ya en la próxima película o si hacen una continuación de esta serie llamada Capitán América y Falcon ya pueda salir Sam Wilson. ¿Dónde dejas a mi Bucky? Discúlpame. No. Bucky va a tener su propia serie. Va a tener su propia serie porque estoy pensando muy bien. La semana pasada estábamos hablando de que Barón Zemo puede ser el líder de los Thunderbolts. Pero como tú me recordaste en algún momento... ¿Quién otro personaje fue el líder de los Thunderbolts? Bucky, muy brevemente. Pero, ¿qué te parece si hacen esto? Los Thunderbolts, para las personas que no sepan, es básicamente el Escuadrón Suicida de Marvel, ¿no? Uh-huh. Villanos que están trabajando como héroes o haciendo actos heroicos. Obviamente, a través de chantaje, igual que en el Escuadrón Suicida. El grupo fue iniciado por el Barón Zemo, fingiendo ser como que una camada de superhéroes. Pero a través del tiempo, el equipo ha cambiado y se ha modificado. Por un tiempo, Luke Cage era el líder del equipo y funcionaban tal cual como el Suicide Squad. Tenías a un héroe como el líder y todos trabajaban directamente desde una prisión. Puedes hacer exactamente eso con Bucky para que él se redima. Y mira, mientras estén juntos... Porque es que, yo ya tengo un chip muy fuerte, pero te cuento. No, es que, mira, mejor te cuento cuando acaba el programa, porque hasta me pongo roja de recordar. Pero es que esa escena del capítulo 3, cuando van con Selby, se llamaba la morra en uh-huh. Madripoor, y sí, que sí. Pues fingen que Tavi es el Winter Soldier, sí, y sí. Pues ya le dicen, no, pues a cambio de la información, uh-huh. te lo doy a él, y le agarra la cara, ¡no! Y le toca su carita, no, yo ya no puedo, pero eso no es tema. Ya se me olvidó de qué estamos hablando. Estamos hablando de Falcon y Winter Soldier. Lástima que no vimos en acción. Thunderbolts. No vimos en acción a Joaquín Torres, pero bueno, creo que eventualmente lo veremos. Y estaría bonito ver a Sam Wilson como Capitán América, Joaquín Torres como Falcon en su propia serie. En su propia serie. Y hacemos con Bucky trabajando juntos, guiando a los Thunderbolts. Tienes al estratega, que es Zemo, y tienes al líder de campo, que es Bucky. Va, yo jalo. Yo jalo a donde digan. Yo estoy en todo. También, como podremos ver, si nos vamos a la siguiente imagen, vimos la creación del escudo más chafa del mundo. Ay, no, en cosplayer, nuestro John Walker. Terrible el escudo, pero me gustó que trató de usarlo. Ay, qué bonito. Le quedó bonito. Qué bonito. Pero como nos pasa a todos los que hacemos cosplay, eventualmente se rompe nuestro cosplay. Ay, sí, no aguantó la convención. No le aguanto. Y se rompió, efectivamente. Y me gustaría nomás mencionar también, como podemos ver en la siguiente escena, en los cómics, el personaje de John Walker. ¿Nos vamos a la siguiente imagen, por favor? El personaje de John Walker ha tenido igual varios escudos, como podemos ver. No se ha limitado a solo un escudo uh-huh. hecho en casa, sino tuvo un escudo de Vibranium, un escudo de Adamantium. De hecho, yo pensaba al final que iba a salir con el último escudo, el de la última imagen. Ajá, ya con el triangular. El ajá. Sí, no sí. sé por pues qué. Es que se lo pueden dar. Todavía no sabe. Ya ahorita lo que sí tenemos es a un US Agent ya con el traje. De hecho, en la ¿qué, próxima... ¿Cómo lo...? Ay, ya, perdonado. Oye, decapitó un pobre hombre. Pues es que sí, pero chécate esto. Si nos vamos a la siguiente imagen, él ya recibe su su traje oficial de US Agent. Es un traje negro, ¿no? Que está bastante bien porque dices, ok, va a estar en operaciones ocultas. Entonces, no es que sea perdonado por el público, pero es perdonado por el gobierno para trabajar de manera secreta. Yo sé, pero yo siento que merecía más castigo. Sí. Digo, sí, al final también me gustó como que se dio cuenta, ¿no? Y que... Pero lo mismo pasó en el cómic. Tal cual, él mata a varias... No, a uno. A varias personas. Obviamente terroristas, pero mata uh-huh. a varias personas en su cómic. Mata a un tipo que se llama a Professor Power. Mata a varios Watchdogs. Abusa de su fuerza múltiples veces en el cómic. Y en el momento que Capitán América Steve Rogers recibe de nuevo su traje y su escudo, le dan el traje de negro a John Walker y perdonado. Sí, claro, pero y los meten a Avengers. Y me gustó que básicamente no es... Porque lo corrieron del ejército. Valentina Allegro de La Fontaine, que de seguro está trabajando con en S.H.I.E.L.D. o con otra... ¿cómo se llama? Con otra agencia de espionaje. Uh-huh. Lo contrata y ella quita todo... digamos las cláusulas como que expediente. De hecho, en los cómics hasta le cambian el nombre. De John Walker se uh-huh. vuelve Jack Daniels. Te lo juro. No lo estoy inventando. Y ya se vuelve un nuevo personaje. Y ya todas sus culpas están borradas. Entonces yo creo que sí. De hecho, cuando sale con este traje tiene una pistola. Uh-huh. Entonces, sin duda va a ser como que cosas más para el gobierno, más como misiones negras, misiones ocultas. Bueno, si nos vamos a la siguiente imagen, también podemos ver que ya concluimos... Mi señor. Concluimos el arco muy bonito de Bucky. Ya no está cobrando venganza, ahora ya está redimiendo sus culpas, aceptando sus también culpas. También siento que fue como muy apresurado. Cuando va a ver al señor, al papá del que mató, siento que eso lo pueden haber... Bueno, no sé. Es que yo creo que está bien porque ya te da la idea de que no tienes que verlo a él pidiéndole disculpas a todos. Ah, sí, claro. Pero fue con todos, uno por uno, y por eso es que al final entrega... Su cuaderno. Su cuaderno, porque en su cuaderno cargaba sus pecados. Uh-huh. Ya limpió sus pecados, ya puede empezar de cero. Y qué mejor siendo el nuevo líder de ya pudiera visitar a la familia de su novio y llevarles un pastel y jugar con sus sobrinos. Me encantó. Eso solo ocurre en tu mente. No, fue así. No es bueno, canon. Pero no, dijiste su novio, ¿no? Su amigo. Su muy buen amigo Falco. Sí. Y llevar pastel a sus sobrinos. Fue muy bonito y me gusta que lo vemos sonreír. Ay, sí, por fin. Entonces ya lo amo mucho. Bastante bonito. Nos vamos a la siguiente imagen, que también me gustó mucho lo que hicieron con los Flag Smashers. Ay, pues. Mueren físicamente. Pues murieron todos. Pero el ideal continúa. Porque mientras haya eso, los mismos problemas por los que ellos pelearon, eso continuará. Y lo que más me encanta es que te deja clarísimo al final que todo lo hizo a propósito Sharon Carter para lograr lo que ella necesitaba lograr. Y era volver a entrar a los Estados Unidos, entrar en las gracias del gobierno y volver a ser miembro de S.H.I.E.L.D. Y de ahí poder hacer muchas cosas. ¿Qué estás tramando, Sharon? Me encantó que ya no es una chica que nomás trabaja para Fury o ayuda al Capitán América, ya tiene su propia agenda. ¿Y cuál será esta agenda? No sabemos. Pero y más poderosa que todos. Tengo una sospecha. Ven, no se metan con las chicas porque somos peligrosas. No saben qué vamos a tramar después. Pues mira lo que le aplicó a Batroc. Lo contrata para que ayude a estos chicos y cuando era necesario, lo mata. Boom. En sangre fría. Qué tristeza, porque el personaje de Batroc siempre me ha gustado porque es el más ridículo de todos. Un tipo que puede patear bien. Se está enfrentando contra el Capitán América. Pero me agrada el personaje. Qué tristeza verlo morir. Desafortunadamente, eso ha pasado en todas las películas de Marvel. Poco a poco estamos perdiendo a los villanos. No sé quiénes van a poder ser parte de los Thunderbolts. Ay, déjenos a alguien. Ya mencionamos varias veces. El crecimiento de Sharon Carter fue brillante. Estoy muy enamorada. ¿Por qué me enamoro de todo lo que se mueve y golpea? Pues eres ser humano normal. Yo también estoy enamorado de ella. Me encantó su trabajo acá. Digo, más que nada me gustó mucho su crecimiento, de que ya no es nomás una chica más. Ya es una mente maestra. Que es tiene una bichota. Su propia agenda y vamos a ver qué está planeando. Y una de las cosas que he visto obviamente mucho en internet es con quién estaba hablando al final y dando su plan. Y yo tengo una teoría. En la próxima imagen lo podemos ver. Obviamente es Mephisto. Obviamente Mephisto va a salir en la serie. Siempre fue Mephisto. Siempre fue Mephisto. Así como Mephisto tuvo todo que ver con WandaVision. Mephisto claro, tiene claro. Todo. Mephisto es el culpable de esto. Al final se empieza a comunicar con Mephisto para decirle que, que ya está en la posición correcta y en el lugar específico para poder tomar venganza de todos. Y ya finalmente lo único que me gustaría mencionar es que vimos a Valentina, la Contesa Valentina Allegro de la Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus. ¡Por Christine! Así como que las nuevas aventuras de la vieja Christine. Sí. Bueno, yo la conozco más por Seinfeld, pero me encanta, es muy buena actriz y me gustó mucho cómo se está divirtiendo con el papel. Tengo muchas cosas que contar acerca de Valentina Allegro de la Fontaine, ella era pareja de Nick Fury, pero ya nos tenemos que ir y me imagino que ella va igual que Sharon, va a crecer muchísimo. Espero que en los próximos momentos. Gracias a todos por participar en esto que se llama Comunidad. Muchísimas gracias a la bellísima Mena Box por acompañarme. No, a ti. Gracias a todos y se nos acabó el tiempo para variar. Nunca tenemos suficiente tiempo. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. ¡Shazam!